Domino Gesù Cristo. Padre nato davanti a Cristo. La primera palabra de Jesús es vuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, su único Hijo de Jesús. Jesús es un nombre hebreo. Jesús, que es el nombre que le pone José, cumpliendo la revelación, que me revela que María, su esposa, se ha cumplido la profecía del profeta Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel. Es otro nombre del Señor, Jesús, el Salvador. Jesús es el que salva. Emmanuel, que también va a matar. Emmanuel es exactamente con nosotros Dios. Este niño que va a nacer, la Virgen, es con nosotros Dios. Por eso San Cirilo comienza la continuación de la historia historiana que voy a explicar en seguida. Entendemos así históricamente el sentido de la definición del principio de Dios y de la definición de la vida verdadera y propiamente Madre de Dios. El Emmanuel con nosotros Dios es verdaderamente, no es que en este hombre que nace de mujer predestinada se, diríamos, brille la potencia divina, de modo que en su acción vamos a tener a Dios acompañándonos. Pues es que explico, una persona es santa, un profeta, está presente la palabra de Dios, está llegándonos la acción del factor providente de Dios en la predicación de un santo misionero o en la caridad de Madre Teresa, no, pero no es en este sentido participativo, en el sentido propio, personal, de unidad de naturaleza divina y de, en Cristo encarnado, unidad de subsistencia personal, el mismo que eternamente nace del Padre, engendrado antes que todos los siglos, y por quien todas las cosas han sido creadas, aquel Verbo que estaba en el principio y que estaba junto a Dios y que era Dios, sin el cual nada se hizo de cuanto fue hecho, por él ha sido creado todas las cosas, el Verbo que es la luz verdadera. Este Verbo es el que viene a estar con nosotros, no acompañando a un hombre, no haciéndose presente en un hombre, ni haciéndose presente en Jesús de Nazaret, como precisamente los nestorianos pretendían. Aunque llamemos a Jesús de Nazaret ungido por la divinidad, porque él está vida en el Verbo como en su templo, todo esto todavía es herético. Se trata de que el que nace de María es el Verbo de Dios. Ahora, realmente nace de María el Verbo de Dios. Y por tanto, como que nace de una mujer, el Verbo se ha hecho hombre, se ha hecho hombre. No ha venido a descansar en un hombre, ha escogido un hombre para habitar en él por modo inminente, ¿no? Se ha hecho hombre. Y por eso, el que nace de María no es un hombre, Jesucristo, en el que descansa el Verbo, sino es el Verbo de Dios, que viene desde la gloria celeste sin separarse del Padre, en quien está siempre permanentemente, a estar en las entrañas de María, por obra del Espíritu Santo, y nace de nosotros. Aquí, Dios en el pesebre, Dios. Dios en las entrañas de María, Dios naciendo, Dios después, trabajando en el interior de Nazaret, Dios después, Dios después, llorando sobre el Padre, Dios después, traicionado por Judas, llegado por Pedro, dejado solo por todos, por Juan. María, Dios mujer, Dios muerto, es inmortal, Dios es inmortal, muerto es inmortal, y resucitado, y ascendido al cielo. ¿Cómo puede Dios subir al cielo? Pues porque bajó del cielo para morir por nosotros, verdaderamente. En todo el credo, esto lo recuerdo, haber podido explicar al padre, a teólogo, a joven María Suberta, note bien que el credo no es más que un sujeto radical de la Jesús, Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor. En el credo largo, nacido del Padre antes que todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Todo esto se dice de Jesús, que es un nombre que se le pone a un niño, que se llama también Dios con nosotros, pero verdaderamente es Dios con nosotros. Jesús es la segunda persona de Jesucristo, que no nació de María Virgen, murió. Subió a los cielos, de allí volverá muertos, y su reino será más eterno. Entonces todo esto se dice de Jesús. Por tanto, Jesús es Salvador, es verdaderamente Dios, es nuestro sentido, su cuerpo, nuestro cuerpo, es decir, comentar las cosas que dice, cuatro sitios que no pudiendo ver, no habiendo podido haber enviado, tienen ustedes el rato. Pero, número 475, que te dice una cosa muy importante y voy a enseguida explicar en qué sentido es plenamente verdadero esto. Históricamente no es inconcreto, pero dice las primeras líneas, negar menos la idea de Jesús, que es una unidad verdadera. Aquí otra, las primeras herejías. Las herejías son cosas que se separan de la cultura. Herejes son los que dicen creer en lo mismo que nosotros, pero que nosotros lo creemos mal. Creen los sacramentos, pero creen que hay otros más que lo mismo. Dicen que la cena es el recuerdo de la presencia del Señor, pero que no está presente el Señor en las todos los herejes cristianos, diríamos, celebran de una manera u otra los recuerdos de la cena del Señor, con el pan, con el vino, dicen las palabras de la oración, y comunican. Pero esos son separados, los budistas no son herejes, los musulmanes no son herejes. Pues bien, cuando nace la Iglesia, hay enseguida un grupo. Dicen reconocer a Jesús de Nazaret como hijo de Dios, pero que no creen en la Trinidad de personas. Por tanto, hijo de Dios, no creyendo en la Trinidad, no es eternamente hijo de Dios. Es que un hombre que Dios adopta, evidentemente, es como el sumo, la cima de los sacrificios hechos por Dios a Israel, el ungido por Dios, el Mesías, aquel a quien Dios quiere dar la memoria. Los judíos cristianos, antes, que se mantienen apegados al Antiguo Testamento, no aceptan la Trinidad, pero dicen aceptar a Jesús. A quien entienden que en cuanto a la resurrección Dios se dará por él, el gobierno del mundo, pero que lo entienden sobre todo, casi exclusivamente, en un sentido terrenal, de manera que entienden la resurrección como algo carnal, en la cual los resucitados tendrán mujeres otra vez, y como había publicado en el Antiguo Testamento, San Jerónimo se burlaba de ellos, y si los que han renunciado a tener esposa tendrán cielo. Que tenía estos sacramentos atacaban de su carnalidad. No entendían que Jesús venía, había venido a morir por los judíos y por los gentiles, porque necesitábamos ser salvados de nuestros pecados. No tenían conciencia de la necesidad de que el hombre fuese salvado misericordiosamente por gracia de Dios del pecado. Y el Cristo que ellos entendían era un liberador, sobre todo de los judíos frente a los romanos. Y era humano, su reino inicial. Y la justicia que traía era pues, la justicia de las obras humanas, según la ley de Moisés. Estos son judaizantes, pero como que no aceptaron nunca. Estos pues, verdaderamente judaizantes peonitas no creían en la virginidad de María, no creían en el Espíritu Santo, no creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenían una noción de Dios parecida a la del Corán, los humanos se le dan un gran padre, un Dios bíblico, en que se cerraron malentendido, porque negaron lo que la misma Antiguo Testamento ya insinuaba, lo negaban y se cerraban en un monoteísmo antitrinitario y anticristiano. Y estos eran los judíos judaizantes. Estos errores les llamaban los santos padres, hasta el siglo IV, el error judío. Así hablaba San Justino, San Ireneo, San Jerónimo y todo el mundo. San Agustín, el error judío. Ni siquiera les llamaban herejes porque no eran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no creían en la Trinidad. Mas, si en una secta la Iglesia no rebautiza, a no ser que tenga duda de la fe del bautismo, pero las sectas, diríamos, entre comillas, legítimas, de este tipo, como fueron después los unitarianos, socinianos, en Transilvania, Polonia, Hungría, y después extendidos muchísimo, como los sajones, Estados Unidos, ese unitariano. Si una iglesia unitariana, por fórmula, bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, por palabras, la iglesia católica, si un unitariano se convierte en la iglesia católica, le bautizará. No intentará rebautizarle, sino bautizarle por primera vez. Es por tanto, estos errores del tipo judío, no trinitario, no cristiano, no les llamaban herejes, sino herejes. Llamaban herejes, ya estamos aquí. Hablaban de la Trinidad, hablaban del Padre y del Espíritu Santo, pero después hablaban de los libros impresionantes. A veces ponían el Hijo inventado al Padre, un Padre nuevo que era distinto del Dios de Moisés, que era un Dios autoritario, y malo, acusador y castigador. En cambio, el Dios de Cristo era un Dios bondadoso, generoso, que venía a librarnos de la ley de Moisés y todo eso. Estos errores estaban ya en el tiempo de Jesús. No penséis que he venido a destruir la ley y los profetas, que he venido a cumplirla. Porque ya había quienes presentaban a Cristo. Los fariseos eran la comunicación del judaísmo, que se cerró, que decía, fue infiel, el mismo mensaje del Antiguo Testamento, no aceptó el nuevo, se aceptó a Cristo, como el reino de la Iglesia. Pero es que ya, poco después, y casi contemporáneamente, había otros antifariseos, no menos poderosos, que fueron los cielos. Hay encarnaciones aparentes. Ya San Juan, quien era el siglo primero, decía: si alguno no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, sea la tierra. Entonces, San Juan, el creador de la vida de Cristo, porque vi esta temática que los que niegan. Por eso, las primeras lecturas negaban la humanidad. Por eso, desde la edad apostólica, donde el cristiano insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, y cita el texto de San Juan, que no podía. Pero desde el siglo III, en el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar ya el concilio de Antioquía, contra Pablo de Samosata, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por Dios. Porque el error, cuando no puede, el demonio, que ya, cuando no puede hacer que el hombre se lo trague por todo, lo fuma, lo concede parte de verdad y le mete el mismo veneno que tenía antes, que quería sintetizarlo con la verdad que es cierto. Pablo de Samosata ya hablaba del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, pero como modos, atributos, maneras de nombrar a un único Dios, unipersonal, diríamos, que llamábamos Padre en cuanto creador del mundo, llamábamos Hijo en cuanto había venido a habitar en Jesús de Nazaret, a quien había adoptado como Hijo. Y entonces Dios, en cuanto habitando en Jesús de Nazaret, adoptado como Hijo, a Dios mismo le llamamos Hijo, comunión con Jesús. Y también hablaba del Espíritu Santo, que era Dios mismo, el único Dios, de la única persona divina. No hay Trinidad en Pablo de Samosata, es Mariano, pero el Espíritu Santo es Dios en cuanto viene a nacer. Padre, que es el creador del mundo en cuanto creador del mundo. Dios Hijo es el mismo creador del mundo en cuanto a Jesús de Nazaret, de Vivena, el mismo apoyo personal, el mismo que es el Padre. No la misma naturaleza, sino la misma persona. No que no hay tres personas divinas allá, sino que en el tiempo Dios se hace Hijo. Contratando somos atrasados, de negar que Jesús es el Hijo adoptivo, que era verdaderamente Hijo de Dios. Y el primer concilio ecuménico, de Nicea, es el credo que tenemos, de Nicea es incluso el credo apostólico. De Dios, no es creado sino generado y es de la misma época de ser humano, un tiempo con mucho y con el Padre. Y con el Padre, el Padre, el Padre, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Padre, el Padre, otros habían visto el capitán de la sociedad de la eterna, que era el padre, el padre, el padre, que era el descendente, ¿no? Parecido a un platonismo. El arianismo estricto de Arrio decía que el Hijo de Dios fue creado de la nada, y era distinto en su instante, y esto fue condenado. Después de haber condenado el Pablo de Samosata, pues alguien en quien descansara Dios, que era el Padre, era el Hijo de Dios eterno que había nacido verdaderamente. Esto se tenía ya tan claro que no era algún tipo, se dice en Jesucristo. Su único Hijo, único Hijo de Dios, Hijo adoptado, Hijo de Dios. En la naturaleza. Una vez había triunfado esta definición, ya la de Jesús, surgió en las discusiones posteriores, que se llamaba la noción de esto de Jesús, de esto de Jesús. Esto yo lo nombro, de esto de Constantinopla, y el imperio. Dios es eterno, Padre, nacido del Padre antes que yo. tanto, este Hijo eterno de Dios, que nace con el Padre y todo el tiempo, Jesús, están unidos. Por eso a Jesús le llamamos Cristo, porque está ungido por la divinidad, porque como en un templo está Dios presente, Jesús, que es un hombre, una persona humana, Hijo de María, habita menos decir que hay una sola persona, que es el mismo que es el Padre, este el tiempo es diferente. Esto es lo que no quería decir. Podemos ya que la vendría y vamos a hacer eso contra el Papa San Celestino, en una carta anterior al siglo XVI, citaba, para dar testimonio de la autoridad de la tradición de la Iglesia sobre este tema, que nace de María, es el Verbo de Dios, una estrofa de un himno litúrgico de San de Milán, compuesto por San Ambrosio. Se dice: ven, Redentor de las naciones, manifiesta, pon de manifiesto el parto de la Virgen, que se admire en todos los siglos, pues tal es el parto conveniente a Dios. O sea, el parto de Dios es el parto que contiene Dios. Luego, el parido en este parto de Dios es Dios. Si tal es el Papa San Celestino, mirad tu nombre seco, tal es este parto estéril, tal es el parto decente a Dios. No te pierdes, aquí se dice que la Virgen pare a Dios. Madre del Padre del Espíritu Santo, sino madre de quien nace de él. Entonces, ¿qué te hace Cristo? La religión es que gana mediante Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Y por tanto, era madre de Cristo, madre de Dios. De ella se han seguido de Alejandría y en el tercer concilio ecuménico de Éfeso 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma personal, se hizo hombre, no se unió al hombre, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios y convertirse en hombre. Con Madre de Cristo no tiene más sujeto que la persona de mí, del Hijo de Dios, que la ha sido y hecho suya de ese sujeto. La ha asumido y hecho suya. La humanidad que nace de María es del Verbo Eterno, es la humanidad de Dios. Por eso el corazón de Cristo es el corazón de Dios, y Dios en Cristo nos ama con corazón de hombre. Dios, el tanto del hombre, el Dios. No hay un sujeto de la humanidad en Cristo. Es un verbo. Por eso, porque es así, entitativamente, también tiene que ser así, lingüísticamente. Se habla de acorde con la fe revelada, y no se puede decir un hombre Jesús de Nazaret murió en la cruz, sino la segunda persona de la Santísima Trinidad murió en la cruz. Pero si no puede morir, es que murió porque la naturaleza humana mortal era suya, y el sujeto de la muerte en la cruz es la segunda persona. Si no fuese eso, no hubiéramos sido redimidos tampoco. Que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, que ya era la condición humana del Hijo de Dios, no de una naturaleza humana ni de un sujeto humano. Cuando nosotros somos padres no encontramos la naturaleza humana, subsistentes que tienen con la naturaleza humana, que nosotros les comunicamos con la naturaleza. No se engendra con la naturaleza, se engendra el subsistente que nace. María no engendró una naturaleza humana, ni abstracta ni concreta, que en ella tomó carne del verbo, engendró al verbo. De María, la naturaleza divina, sino porque de ella, es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del verbo. Y de María, por tanto, de que el verbo nació en la carne, en la mente, tengo sed, la maldición humana. Y distribuye. Cristo, que es la unión del Verbo con el hombre, es eterno, porque es de cuanto que es Dios, porque es mortal, porque es un hombre mortal, y va separado. Y no dice, no, que por el misterio de la dignación misericordiosa de hacerse mortal por nosotros, el mismo que es eterno, comenzó a vivir vida temporal, mortal, así. Y este mismo que llora sobre Jerusalén es la segunda persona más santísima. De modo que todos los pecados humanos, de la realidad humana, se comunicamos en Cristo. Mas decimos de el mismo de quien decimos todo. ¿Sí? Y como que este sujeto único, de tal manera es hecho hombre y ha nacido de María, que tiene un nombre humano, es el hijo de David, el hijo de Abraham, es el hijo de José, el hijo de María. Entonces podemos llamar a María madre de Dios y a los patriarcas de Israel decir que son aquellos de quienes desciende en lo humano el hijo de Dios. Cristo, que es Dios bendito por todos, de Pablo. La palabra madre de Dios a la letra no está en San Pablo, pero antepasados de Dios, dicho de los patriarcas de Israel, sí está antepasados. Dice que Dios desciende de los mismos padres de quienes desciende el pueblo bendito. Dios desciende, Dios bendito por los hijos, desciende de Abraham y Isaac. Esto que se suele llamar la comunicación idiomática, la comunicación de términos, es decir, hay que decir, nombramos con un nombre humano, el hijo de Dios, llamado, decimos, el hijo de David existía antes de Abraham y antes de todos los hijos. Dios eterno, consustancial con el Padre, muere en la cruz. Y hay que poner todos los predicados humanos no, no podemos tratar del nombre de Hijo Eterno de Dios, Verbo Eterno del Padre, Hijo Unigénito de Dios. También podemos tratar del nombre de Hijo de María, Jesús de Nazaret, Hijo de María. Pero de modo que no hay dos sujetos, sino hay un único sujeto que no es una mezcla. Unión, pero unión que consiste de tal manera asumir la naturaleza humana que se ha hecho como se ha hecho. Y esto es el misterio de la unidad, la unión hipostática se llama, pero que hay que entender de esto, de la unidad, de la unidad de Cristo. Y si alguno dijese que el hombre ha asumido por el verbo, ha de ser adorado juntamente con Dios Verbo y con él como glorificado y llamado junto con él Dios como uno en el otro, no más bien con una sola adoración contra el Emmanuel, el Dios con nosotros, y tributa una sola gloria porque el Verbo es intocable, es el tema. Por eso, cuando veneramos la sangre de Cristo, las llagas de Cristo, el nombre de Jesús, el corazón de Cristo, hacemos culto de materia, adoramos con el mismo tipo de culto religioso que adoramos al Padre y Hijo. Definiendo la religión, es lo que sale leyendo la religión. tiempo. Cristo dice, abierto sobre los apóstoles y en el espíritu de Dios. Dios me suena. El abierto es cosa humana, es egoísta, es egoísta, pero no es que él. También se suele decir, que acabo, que la intención del bautismo de Jesús era Cristo. Y eso es verdad, se trataba de la unidad de Cristo, pero se ventiló sobre todo en el frente de que los que negaban la unidad de Cristo les negaban que María fuera madre de Dios. Y fue tal la insistencia en la maternidad divina de María, que los que quieran ignorar este aspecto de Jesús tienen que borrar la historia. Aquí duran ustedes. Ya un discurso, un sermón, una conclusión, un concilio. El patriarca de Alejandría, que después de los partos introductorios, salve, oh María, madre de Dios, Virgen y Madre, usted es vaso de Dios. Salve María, morada de la inmensidad, que este brazo de usted, don Dios inmenso, al verbo unigénito. Salve María, Madre de Dios, adorada por tu pecho. Salve María, Madre de Dios, por ti adoraron a Cristo los magos y a los propios de Dios. Dios te salve, Madre de Dios, que compraste con tus estados de Dios. Salve María, Madre de Dios, porque tus condiciones son todas. Salve María, Madre de Dios, que te bendició. Salve María, Madre de Dios, porque tu destronado el demonio. Salve María, Madre de Dios, porque todo el mundo alcanza la salvación eterna. Salve, porque todo el mundo entiende. Salve María, Madre de Dios. De naturalezas.